Bueno, el sábado la cofradía, los cofrades se reunieron y dialogaron, hablaron. José Luis Navarro, mayordomo de la cofradía, ¿qué tal? Pues bien, bien. ¿Cómo fue la Bien. cosa? Buenos días. Buenos La cosa, días. Pues bien, hubo un debate bastante intenso. Yo creo que se tocaron todos los aspectos, tanto legales como morales o... sí, bueno, todos los aspectos que y religiosos que están alrededor de ese tema que estamos intentando dar solución, que es el tema de la presencia de las mujeres o la prohibición que actualmente tenemos a la presencia de las mujeres en la comida de la cofradía. Y con ello terminó todo el proceso de información que teníamos previsto dar a la cofradía sobre este tema. Proceso de información que creíamos imprescindible para que luego se decida con conocimiento amplio de la decisión que se tiene que tomar y de las posibles consecuencias que puedan derivar de esa solución. Ajá, una reunión a la que asistieron sobre un centenar de casi un centenar de cofrades, sí. Sí, sí. Y ahora la siguiente, que será en marzo, cuando tenéis prevista la nueva asamblea. O por Vamos ahí. A ver. Lo que se quedó es lo siguiente. Nosotros tenemos unos estatutos, la verdad que son bastante complejos y bastante exigentes a la hora de permitir su cambio. Y una de las condiciones para poder permitir el cambio es que el cambio de estatuto lo pida la tercera parte de los cofrades. Lo marca así el artículo 30 de nuestros estatutos. Para eso tenemos que tener pues casi 140 votos, o no 140 votos, 140 firmas que así lo soliciten. Lo que nos encargó la Asamblea, prácticamente por unanimidad, es que la comisión, el mayordomo y la comisión que dirige la cofradía, organice esa recogida de firmas, de manera que se posibilite el hacer posteriormente una votación que se plantee el cambio de estatutos. Es decir, que el proceso será, me imagino, ahora enviar a los cofrades, a efectivamente, todos... Efectivamente, una comunicación. De la decisión que se ha tomado, y tenemos que pensar cómo organizamos la recogida de las firmas, qué forma le damos, o vamos individualmente a pedirlas, cosa que nos parece muy oportuno, o se lo comunicamos por escrito a todos y les damos la opción de que nos devuelvan la solicitud firmada, aquellos que así lo deseen, y si obtenemos las 135 firmas, pues convocamos la asamblea. Nuestra intención es hacerlo cuanto antes, no vamos a marear la perdiz, vamos. Sí, sí, además porque ya parece que es un debate ya que casi da la impresión de que está concluso y que la mayoría parece, ¿no? Está agotado. Y afortunadamente yo creo que se plantean los términos que nosotros entendíamos que debería ser, más en un sentido de asumir propiamente cómo queremos que sea la cofradía, cómo queremos que se definan esos valores, pues que sobre un debate falso que para prácticamente la totalidad de la comisión de la cofradía, bueno, prácticamente no, para absolutamente la totalidad, estaba en un debate viciado sobre una supuesta ilegalidad y un informe que había presentado la Defensoría que dejaba muchísimo que desear. El tema está muy claro. Y además es una realidad social, ¿no? Que no, tan, claro, no podemos obviar, ¿no? Sobre eso queríamos que se discutiera. Y eso es lo deseable. Sí, sí, sí. Bueno, pues así es. Los estatutos son complejos, como dice José Luis, y tienen que, evidentemente, para eso están, para cumplirlos, ¿no? No, hay... no, de hecho, planteamos en la Asamblea, lo planteé yo, la conveniencia que, no en este momento, pero posteriormente, si pensemos algún cambio estatutario que facilite la gestión de las cosas. Sí, sí, porque se hicieron hace muchísimos años cuando la realidad social era otra. No, claro. Pues efectivamente. Cuando se hizo, pues no se preveían estas cosas. Y bueno, pues ahora estamos en un mundo que está como está y que es cambiante y que se necesitan tomar decisiones, pues algunas pues interesantes. Ya, por ejemplo, esa idea de tener que el mayordomo sea casi a vida hasta que renuncie, pues no me parece a mí, por ejemplo, pues muy deseable. Lo lógico es que esté permanentemente su cargo con cualquier institución democrática, pues a disposición de la Asamblea, pues permanentemente. No quiere decir que haya una interinidad permanente, ¿no? Pero ve, lo menos es que pueda cambiarlo cuando una mayoría así lo pida, ¿no? José Luis, para concluir, entonces tenemos resultados seguramente antes de que concluya esta primavera, sabremos ya definitivamente qué es lo que opina la mayoría de eso cofrades. No es que lo deseemos, es que eso lo necesitamos sí. Para poder gestionar bien las cosas. Claro, sí, porque es que al final está a vuelta de la esquina de agosto. Claro. Y desde luego, pues en fin, tampoco es necesario que siga esta publicidad no deseada sobre algo que absolutamente indeseada, que no merece la pena. Nada, José Luis Navarro, mayordomo de la cofradía del señor San Roque, como siempre muy amable por atendernos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo.